25 de mayo. A 208 años de la Revolución de Mayo, los y las estudiantes de tercero C turno tarde del CENS 454 queremos celebrar esta fecha, reflexionando sobre la importancia de la educación en la construcción de nuestra historia como nación. La educación o instrucción en 1810 era para las personas de clase alta y adinerada. Los profesores eran particulares y las lecciones se tomaban en las propias casas o se enviaba al individuo al exterior a estudiar. Solo había como institución educativa algunas universidades que tenían jurisdicción en las iglesias. Para acceder a los estudios se sometía al individuo a un certificado de limpieza de sangre, es decir, debían tener antepasados españoles o europeos y no tener sangre de moros o judíos, y nunca debían haber trabajado con las manos. Esta normativa duró muchos años y tardó mucho más antes que se pudiera modificar. Quienes cumplían con los requisitos podían iniciar sus estudios a los 14 años y solo podían escoger entre cuatro opciones: filosofía, teología, medicina, jurisprudencia, que era la más requerida. La modalidad era de pupilos o de claustro, debiendo pagar mucho dinero. Esta educación era solo para hombres. Recién en 1830, las mujeres podían acceder a una instrucción mucho más básica y siempre con dependencia clerical, religiosa. En 1884, solo 10 de 100 personas estudiaban y 90 eran analfabetas. Después de 70 años, bajo la ley 1420, se fundó la primera escuela no católica y gratuita en Córdoba. Con lo cual, además de las escuelas religiosas y privadas, ahora también se podía elegir estudiar en el normal. Esto se trasladaría a otras provincias de la Argentina. Desde ese momento a la actualidad fueron muchas las luchas y las conquistas para poder tener nuestro derecho a la educación que tanto debemos valorar y cuidar. Hoy en día tenemos acceso a una educación inicial, primaria, secundaria, terciaria y gratuita para todos los habitantes del país. En 208 años es mucho lo que se logró a base de luchas, reclamos, esfuerzos y marchas. Hoy el pueblo está capacitado para reclamar por sus derechos, se expresa y alza la voz de lo que quiere y espera de sus gobernantes para que entre todos y todas hagamos un país mejor. En su articulación con el Estado, todos los sectores de la sociedad, en especial los populares y los grupos excluidos, necesitan desarrollar la capacidad de hacer oír sus reclamos de inclusión y de justicia social, conociendo y exigiendo el respeto por sus derechos, para un enfoque en el que la gobernabilidad y democracia van de la mano. La ciudadanía debe asumir un rol activo, crítico y constructivo al mismo tiempo, que pueda adquirirse a través de la educación y la práctica ciudadana. Un país no es rico porque tenga diamante o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Seguimos día a día el ejemplo de quienes dieron los primeros pasos para construir nuestro país. Con esfuerzo y empuje recordamos con orgullo el 25 de mayo.